el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a los Encuentros del Empleo, en directo desde la sede del Grupo Persona, hoy en la capital de España, en Madrid. Hoy hablamos sobre qué está demandando de verdad el mercado, qué piensan ustedes también, que nos están escuchando en directo a través del Foro de Recursos Humanos o también en diferido, perfiles, competencias y tecnologías, con invitados especiales y con profesionales de la dirección de personas, directivos del mundo de los recursos humanos. Los Encuentros del Empleo, formato de comunicación de gran aceptación, reúne a profesionales de los recursos humanos y directivos destacados para tratar aspectos claves del empleo y su desarrollo. Estos contenidos pueden ser escuchados, como digo, en www.fororecursoshumanos.com, en directo y en diferido, y está promovido por el Grupo Persona y el despacho Herbert Smith Freehills, que también estarán con nosotros. La comunicación, la especialización, el contacto directo con los protagonistas y encima la posibilidad, como yo digo siempre, de escuchar a otros. Si lo estáis escuchando en directo o en diferido, desde el despacho, desde cualquier grabación, desde cualquier dispositivo, sobre un tema que, bueno, mañana puedes tratar en una reunión, en un comité de dirección, o el que puedes sacar muchas ideas para tratar con tu equipo. Por los Encuentros del Empleo ya han pasado destacados directivos como Ana Plaza Regui, secretaria general de la COE. Mañana estaremos con ella. Alfonso Luengo, director gerente de la Fundación Tripartita. Leonor de Pablos, de Ferrovial. Valle Rodríguez, de Amadeu. Adriana Gorri, de Philips. Ignacio Zendón, de Gas Natural Fenosa. Juan Tinoco, de LG. Ramón del Caz, de Popular. Y, entre otros. Y hoy presentamos a nuestro invitado a las sesiones de hoy, que va a ser Rafael Gómez Sánchez, responsable director de talento, nuevo director de talento de la Universidad Europea de Madrid, que nos va a hablar, bueno, él y todos nuestros contertulios que llenan ya esta sala estupenda del Grupo Persona, donde estamos en directo, sobre qué está demandando de verdad el mercado, perfiles, competencias, tecnologías. Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenidos a estos debates interesantísimos. Gracias. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Bueno, recién llegado, director de talento. Háblanos primero, en primer lugar, de la Universidad Europea de Madrid y sobre todo, cuando una universidad ficha un director de talento, fundamentalmente es porque tiene mucho talento dentro, por haberte fichado a ti, pero también porque quiere buscar mucho talento, ¿no, Rafael? Bueno, pues la idea es afianzar nuestro modelo académico. Nuestro modelo académico va muy ligado con lo que vamos a comentar hoy. Tiene un eje muy, muy importante en la empleabilidad de nuestros alumnos. Es además uno de los indicadores que nosotros tenemos más en cuenta a la hora de hacer seguimiento a nuestro alumni. Y por ahí, bueno, pues queremos reforzar también que en toda la plantilla interna pues esté alineada con el modelo académico, y por ahí viene, ¿no? Ese potenciar competencias internas alineadas con las competencias que se demandan externamente y con nuestro alumno. Rafael, ¿cuáles están siendo los primeros objetivos de un director de talento en una universidad, bueno, tan conocida como la Universidad Europea de Madrid? Bueno, yo creo que, como en cualquier otra posición, hacer un buen diagnóstico. Hay que tener en cuenta que hay un colectivo de 2.000 personas, de los cuales el 70% son académicos, y los académicos suelen ser gente que de su materia conoce mucho, pero que luego, a la hora de intentar explorar, y suele ser muy curiosa a la hora de seguir investigando, no solamente doctorado, sino seguir investigando en su área de expertise, pero bueno, se le pueden abrir otra serie de opciones de gestión, pueden ser otras opciones incluso a nuevos campos. Hablaremos aquí de digitalización, hablaremos de internacionalidad. La Universidad Europea pertenece a un grupo de universidades que es el grupo Laureate, que componen 82 universidades a lo largo de todo el mundo. Entonces, esos intercambios, esas experiencias, eso poder tener un transfer en otra universidad de Estados Unidos, de Latinoamérica, ahora mismo en Shanghai, puede enriquecer mucho la vida de nuestro académico, puede enriquecer también, si recibimos, la vida de nuestro alumno y también de los propios compañeros. Bueno, y tendremos que hablar mucho de perfiles, ¿eh?, de empleo. El mercado laboral, lo conocen todos ustedes, se vuelve a mover, se mueve un poco, o al menos eso asegura muchos miembros del gobierno, aunque la realidad, y no hablaremos más del gobierno porque estamos a la vuelta de las elecciones y hay mucha incertidumbre, pero como yo digo siempre, habrá mucha incertidumbre, todo lo que ustedes quieran, pero los proyectos, las empresas, las personas tienen que seguir avanzando y desarrollándose y moviéndose. Lo que está medianamente claro es que después de la crisis y tras unos años de revolución tecnológica, los trabajos que se demandarán en el futuro inmediato, bueno, yo creo que, no sé qué opinan ustedes, pero no tiene nada que ver con aquellos que hace apenas 10 años, bueno, copaban todas las ofertas de empleo. Los perfiles laborales más demandados serán quizás los profesionales de las ventas, resultados y el marketing, los del sector de las tecnologías, de la información y la comunicación, ingenieros, trabajadores del sector financiero. Hay estudios, entre ellos estoy mencionando algunos de Randstad profesionales, que lo indica. Además, este informe destaca también que sectores del turismo, los servicios, la industria, que aglutinan a 9 de cada 10 trabajadores en España, serán los que mejor comportamiento tendrán en términos de creación de empleo. Pero lo que nos trae a este debate aquí, en el grupo Persona, que está demandando de verdad el mercado, perfiles, competencias, tecnologías, bueno, a través del Twitter del Grupo Persona, de @fororrrh, también se puede opinar. Estamos vivos, se está tuiteando. Luego verán alguna de las fotos de nuestros invitados que están hoy aquí. Y, por supuesto, aunque esto lo escuchan en directo a través de Internet, pues estamos preparando también un reportaje amplio sobre los contenidos en un formato moderno de comunicación en el que el contenido y la especialización es un tema importante y, por supuesto, que todos los lunes también en la radio y todas las posibilidades que dan los contenidos de recursos humanos. Déjeme que salude, además, nuestro invitado, a Marta García San Martín, directora general de Arts Outplacement. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es esto micro. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, bienvenidos. Y además hoy es en mi casa, así que estoy encantada. Por eso. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ir conociendo y saludando a nuestros invitados para que lo conozcan todos ustedes. Luego ir precisamente con nuestro ponente, nuestro invitado hoy y que pueda ser preguntado reflexionando todos juntos en esta tarde. Esther de Gaspar, desde HP. Querida Esther, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es tu visión de esto que estamos hablando de los perfiles, las competencias, las tecnologías? Sobre esto último, vosotros sabéis mucho. Pégate al micro y así se escucha mejor. Vale. Es verdad lo que has comentado, que se ha notado de alguna manera cierta actividad en el mercado. Sí que es verdad que el mercado ha cambiado, yo creo que drásticamente, desde luego en el punto de vista tecnológico, y con ello, bueno, pues el tipo de perfil y las competencias demandadas por el mercado. Nosotros ahora mismo buscamos, bueno, pues el grueso de nuestras búsquedas están orientadas a perfiles tecnológicos, a ingenieros informáticos, ingenieros de teleco. Y lo que demandamos, bueno, pues es profesionales jóvenes, con ganas, con capacidad de adaptación, con experiencias en entornos virtuales, porque es verdad que el alcance de la actividad ha variado en los últimos años y trabajamos en grupos sin fronteras, en grupos multinacionales, donde de alguna manera se valora muchísimo esa capacidad de comunicación, esa capacidad de trabajo en entorno virtual y multinacional. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. También saludo a Lola Marcos, directora de selección de Accenture. Querida Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros. Bueno, pues ¿cuál es tu primera opinión sobre este título? ¿Qué está demandando de verdad el mercado? ¿Perfiles, competencias, tecnologías? ¿Cuál es tu opinión, Lola? La verdad es que el mundo ha cambiado desde que hemos terminado la crisis, porque para mí ha terminado. Accenture está contratando muchísimas personas, casi 2.000 personas tendremos que contratar este año, que hemos iniciado el 1 de septiembre, con lo cual nosotros lo hemos notado ya que el mundo ha cambiado. Y el mundo de la selección ha cambiado y el mundo de la demanda interna ha cambiado. Nos hemos encontrado con un mundo completamente diferente, con una serie de perfiles que hasta ahora para nosotros eran desconocidos, unas tecnologías innovadoras, diferentes, digitales, de un mundo totalmente que se va a revolucionar y que los clientes nos lo están demandando porque viene el mundo de la digitalización y esto requiere unas tecnologías completamente diferentes hasta las actuales. Y luego también se ha transformado el mundo en la internacionalización y la globalización total de las compañías, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo un mundo sin fronteras y apoyando lo que decía Esther, necesitamos personas internacionales y con todo lo que eso supone. Personas que se tengan capacidad de adaptación, de trabajar en entornos virtuales, diferencias culturales, diversity, que tengan capacidad de viaje, de moverse. Ese es el tipo de persona que se está demandando hoy en día. Y sobre todo, lo que yo he notado más diferencia es que el mundo va por la vía de la especialización. Lo que se demanda es especialización absoluta en todos los sectores. Accenture no es una compañía simplemente tecnológica. Tiene varias áreas, como es la parte de estrategia, la parte de consultoría pura y dura, la parte de tecnología y la parte de outsourcing. Nos demandan perfiles muy diferentes, pero la característica esta es común absolutamente en todos ellos, ¿no? Pues muy interesante la visión de Accenture, precisamente una empresa que está contratando a muchos jóvenes, que serán los directivos del futuro, no solo en Accenture, sino en distintas organizaciones. Y hablamos mucho habitualmente en el Foro de los Recursos Humanos de las actitudes también de estos nuevos directivos, que son los que vienen con mucho conocimiento, con mucha aptitud, pero que ambas cosas se tienen que combinar en un mundo centrado también en las nuevas tecnologías. Yo le doy la bienvenida también a esta hora, la bienvenida y la felicitación a Gema Caballero de Itconit, que acaba de ser nombrada pues hace unos días nueva directora de Recursos Humanos de Itconic, que para que lo conozcan todos ustedes, es la antigua, yo lo digo así, tú lo dirás de otra forma ahora, con más datos, la antigua Telben de Abengoa, para que la conozcan ustedes, pues aquí tienen a la nueva directora de Recursos Humanos, habitual con tertulia del Foro de los Recursos Humanos en la radio todos los lunes. Querida Gema, en primer lugar, enhorabuena públicamente y bueno, ¿cuál es tu visión? O primero te preguntaría cuáles son tus primeros metros en Itconic, ¿cómo ves tu panorama también ahí? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que como siempre encantada de todo lo que organizas, participar en ello. Pues mis primeros días y metros pues están siendo pues de una ilusión enorme porque Itconic es un nuevo proyecto. Itconic sale de un grupo en el que ha estado albergado durante muchos años y ahora comienza su andadura en solitario. Somos una empresa que somos líder en data center y todos los servicios que conlleva este mundo y efectivamente como mis compañeras también demandamos mucho perfil tecnológico, pero yo añadiría que necesitamos perfiles, como decía Rafael, con mucha empleabilidad, con mucha actitud, como también decías tú, con muchas ganas de hacer cosas bien hechas y de una manera rápida para continuar liderando y teniendo esa posición en el mercado y bueno, pues albergar muchas más opciones que queremos encontrar en el corto plazo. Y mis primeros días son pues de aprendizaje total y absoluto, pero con muchas ganas de este nuevo proyecto. ¿De cuántas personas estamos hablando y sobre pues, todo qué objetivos, qué reto tenéis? Pues mira, somos alrededor... No me digas todos porque no te ha dado tiempo a conocerlos todavía, pero bueno. No les conozco a todos todavía, a una gran parte, porque están siendo días vertiginosos, pero somos alrededor de 400 personas. 400 personas y, como te digo, pues en un proyecto de definición de nuestra andadura en solitario. Y esto pues a Recursos Humanos le afecta pues de pleno. Gema Caballero, magnífica profesional, que hemos podido conocer en los últimos años, dando la opinión también en el foro y de dar la opinión, espero que no deje de dar la opinión, Por supuesto que no. En el Foro de los Recursos Humanos como con tertulia. Muchísimas gracias. Bueno, hoy hay mayoría de mujeres directivas hoy aquí en esta sala, pero también saludo a otro directivo, Ángel Pontones, director general de Disjob. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuenta un poco, Disjob, tu procedencia, sobre todo lo que muy bien dominas, el mundo de la dirección, los recursos humanos y la discapacidad también. Sí, sobre todo yo llevo recientemente en Disjob. Disjob es una herramienta de reclutamiento y selección de personal con discapacidad a través de las redes sociales. Estoy de acuerdo tanto con mis contertulias, tanto con HP como Accenture, como el grupo de Bengoa, ¿no? Es decir, me están demandando sobre todo mucho perfil tecnológico, pero yo desde mi punto de vista de la especialización, como estáis diciendo vosotros, es decir, me he especializado pues en el mundo de la discapacidad, soy persona con discapacidad también, y he visto que se ha evolucionado en el mundo de los recursos humanos, sobre todo en general, pero que en el mundo de la discapacidad nos habíamos quedado un poquito retrasados, ¿no? Es decir, un poquito más tradicionales y no habíamos avanzado de la misma manera que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso la iniciativa esa de esta nueva herramienta, que lo que está haciendo es facilitar la comunicación entre la oferta y la demanda, y sobre todo para las grandes empresas como sois vosotros, que podáis encontrar esos perfiles cualificados y también, ¿por qué no?, de personal con discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros y seguro aportar unas opiniones interesantes en un mundo que se ha movido a gempontones también en torno a grandes empresas como Telefónica, entre otras, ¿no? Sí, efectivamente, como Telefónica. Muchas gracias. Bueno, Beatriz Lassa, desde NEC Ibérica. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuál es tu primera opinión y sobre todo situar a nuestros oyentes también de tu empresa por conocerla un poco más, Beatriz? Muy bien. NEC Ibérica lleva muchos años implantada en España, es una multinacional japonesa con presencia en todos los áreas y continentes del mundo. Somos en torno a 90.000 empleados en todo el mundo. Es una empresa tecnológica, con lo cual esta es la tarde de las tecnologías. Desde luego. Y lo que estamos muy orgullosos en NEC Ibérica es que tenemos el centro de competencia de cloud de Europa. Es decir, nuestros ingenieros, que fundamentalmente los perfiles que tenemos son ingenieros informáticos, con absolutamente como el comer es el inglés. Obvio decirte que hace poco entrevisté a una persona que tenía 8 idiomas, no necesitamos tantos idiomas. Qué barbaridad. Pero la gente ahora y los nuevos perfiles que demandamos, y sobre todo para trabajar en el centro de competencia de cloud, es con varios idiomas. Lógicamente tenemos también portugueses, tenemos colombianos, tenemos israelíes. Es decir, necesitamos un nivel de, aparte de expertise y de conocimiento técnico de la tecnología nueva nuestra de ahora de cloud, sobre todo los nuevos perfiles, lo que más valoramos son los idiomas, ¿vale? Para dar todo este soporte de soluciones de cloud. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida a esta tertulia, y completamos nuestros invitados hoy con Inés Odriozola de AG Group. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión? Y conocer también tu organización. Pues muchísimas gracias por habernos invitado a AG Group. AG Group es una empresa que está dando mucho que hablar en estos últimos años, una empresa que se dedica al mundo de los refrescos. Es competencia a nivel mundial, siendo la cuarta en carbonatados y la tercera en aquellos países en los que estamos. Nació en Perú, de una familia, es 100% familiar, por decir de alguna forma, en una población muy pequeñita, cuando Sendero Luminoso hizo que saliesen, por decir de alguna forma, las grandes compañías del país. Y empezaron con su primer refresco, que se llamaba Cola Real, casualmente es de naranja, no es de cola, como todos podemos pensar. Y poco a poco se fueron expandiendo, empezaron creciendo en Perú, se fueron abriendo por Latinoamérica, y al día de hoy estamos ya en 25 países y creciendo. La zona de Asia y África está siendo nuestro scope, porque lo que es nuestro proyecto es lo que llamamos la democratización de las bebidas. Es decir, que un refresco no sea un lujo para un niño de estos países, que esté a su alcance y que pueda tomarlo. Y además de crecer como empresa, estamos ayudando en estos países a los emprendedores, a quienes quieren también montar su negocio. Trabajamos con gente local y les ayudamos a crear sus pequeñas empresas de distribución, de ventas, etcétera. Uh-huh. Eso es AG Group, y ahí es donde yo estoy como directora de talento. Y muchos perfiles y muchas competencias que tendrás que manejar, ¿no? Perfiles de todo tipo, pero en lo que sí coincido con todas mis compañeras de tertulia es que la tecnología es un punto importante, y en nuestro caso es importante el tema de idiomas. Tenemos dos idiomas oficiales en estos momentos, que son el español, porque siendo una empresa latinoamericana, pues obviamente utiliza como idioma base el español, el inglés, porque entendemos que es el idioma que nos da soporte en el resto de países, pero cuantos más idiomas conozca la gente, mejor. Nosotros estamos en países como Nigeria, Egipto, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India, y bueno, pues conocer los idiomas o dialectos que se utilizan en las zonas en las cuales estamos, pues también nos ayuda en la integración, ¿no? Valoramos muchísimo la diversidad y lo que pretendemos no es cambiar estos países, sino adaptarnos a ellos, valorándoles en su justa medida, pues también incluso nuestros propios productos, nuestros refrescos, intentamos que se adecuen a los gustos y a los sabores que en ese país cuentan. Bueno, lo has explicado muy bien, que nos ha entrado ganas de beber esos productos que tienes entre manos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué está demandando de verdad el mercado? Eso es lo que me gustaría que se opinara en Twitter hasta ahora, y ya se está moviendo en Twitter este comentario, en lo que me llega, y ahora verán también pues las imágenes en algunas fotos, que ya están saliendo también algunas de nuestras, iba a decir nuestras y nuestros invitados hoy aquí con nosotros. Rafael, desde la universidad, y con esto comenzamos el debate, a partir de ahora ya todo el que quiera opinar pues se puede incorporar y seguir un poco el debate, para que luego le voy a pedir también a Marta, que por cierto saludo a Javier Martín de la Fuente, al CEO del Grupo Persona, saludo también al socio en Madrid del despacho Heber Smith Frigils, a Eduardo Gómez de Enterría y a todo el equipo magnífico del despacho de abogados, que luego se saludaremos. Pero fundamentalmente, Rafael, ¿qué perfil estamos buscando? Porque no hay nunca un perfil único, siempre hace falta flexibilidad en la organización, las empresas son como son y cada uno busca. Pero acabamos de escuchar Accenture, creo que ha dicho 2.000, ¿no? 2.000 personas, 2.000 personas que va a contratar. Accenture lo tiene que tener claro, el perfil que quiere para esas personas, pero desde la universidad, ¿cómo se puede aportar, cómo se puede ayudar a que esos perfiles sean mejores desde la formación, pero también mejores desde la actitud que necesita un directivo también en el futuro en la propia organización? Porque desde luego yo siempre pienso que la universidad tiene que enseñar al menos las dos cosas. Bueno, esa es la intención. Yo creo que siempre lo hemos tenido claro, pero se está reafirmando en la última década. El traer profesionales de la empresa a la educación es la mejor fórmula de que verdaderamente se pueda llevar a los alumnos o a los futuros directivos, que es lo que realmente se demanda a las empresas. Pero también es cierto que no todos los profesionales en el mundo de la empresa están capacitados, aunque pensemos que sí, para tenerlos o para manejar las herramientas pedagógicas, que también tecnológicas, se están hoy utilizando en el mundo universitario. Hay que tener en cuenta también que nuestro mercado es un mercado muy regulado y no cualquiera, o hay que tener un determinado cupo de doctores. Hoy en día el PhD, que en Europa o en Estados Unidos está muy demandado, en España está más vulgarizado. Entonces no es tan fácil encontrar un doctorado que además domine uno o dos idiomas, dependiendo de los grupos que te puedan venir de Europa. Nosotros tenemos grupos es una delicia ir por el campus ahora en este inicio de curso, que no hay mucha presión, y ver grupos de gente hablando en italiano, gente hablando en francés, es una experiencia internacional sin salir de Madrid. Uh-huh. Entonces, encontrar profesores que puedan tener un doctorado, dos idiomas y experiencia en la empresa, pues es muy parecido al político, tiene que ser muy vocacional, porque probablemente la empresa gana más dinero. Pero esa es la mejor fórmula, y eso es donde tenemos el reto de selección, no en 2.000, pero incluso encontrar 50, 100, porque vamos creciendo en grupos, vamos creciendo también en titulaciones dobles, pues encontrar esos 50, 60 profesores, 100 profesores al año se hace muy complicado. Hablo con muchas universidades a lo largo de incluso todas las semanas, y últimamente todos los responsables de empleabilidad de las universidades contrastamos información, y este mismo fin de semana hay en algunas universidades españolas algunos encuentros muy interesantes. ¿O llaman las empresas para buscar a los mejores de la universidad, o la universidad se encarga de llamar a la empresa? Bueno, ahí por supuesto que sí. O sea, Accenture entre otros, yo como ex Deloitte también tengo que hacer mi camiseta. Tienes tus fuentes de reclutamiento y tienes tus lazos con determinadas universidades. Y dependiendo incluso del área de expertise o donde tiene mejor posicionamiento la universidad, pues casi que se firman acuerdos de exclusividad. Nosotros en biomédicas, en un doble grado de fisioterapia, incluso en algunos de comunicación, pues tenemos claramente, no voy a decir que prácticamente colocado a todo nuestro alumnado de último curso, pero vamos, casi que diría que sí, ¿no? Podéis intervenir las que queráis, adelante. Sí, es que de hecho en Equimédica, con la Universidad Europea, tengo varios de los becarios. De hecho, es que justo hoy nos ha dicho uno que acababa la beca y necesito volver continuamente a plantear. Porque tengo una plantilla, perfectamente, tengo una demanda absolutamente... De ingeniería, hombre, sí. Hombre, sí, además te lo agradecería porque la verdad, no, además con vosotros, es decir, no es porque estás aquí, que no sabía que ibas a estar aquí. Estamos encantados con el soporte y el servicio que nos da en cuanto a los becarios de la Universidad Europea. Bueno, pues oye, me por encanta, la formación, me encanta, ¿no? Que digas eso, ¿no? Por la formación y por el ya no solo esas competencias técnicas, sino esas competencias también en habilidades, que ciertamente esos juntan, ¿no? Esa es la segunda parte que quería comentarte o comentaros. Nosotros dentro del modelo académico, y es por lo que decía que no todos los profesores pueden, o todos los profesionales pueden ser profesores, tenemos el modelo de mentorizaje, de coaching, donde todos los profesores tienen obligación de dar una carga horaria, una carga lectiva a sus alumnos en cuanto a, bueno, pues a esas habilidades que no son tan obvias de comunicación, de liderazgo, de transversalidad. Hoy en día en todas las compañías, sobre todo en las tecnológicas, los proyectos no son verticales, ya no hay jerarquías, ya se trabaja en transversal, y trabajar hoy en día en transversal es muy complicado. Eso por ahí en la universidad antes, o por lo menos en el milenio pasado, que es cuando yo también estudié en la universidad, no era así. O sea, había mucha más jerarquía, y el intentar desde la universidad trabajar de ese modelo transversal, ese trabajo cooperativo, colaborativo, para luego exportarlo a la empresa, también el profesor tiene que ser capaz de enseñarlo. Entonces estamos hablando de un perfil doctorado, con idiomas, con experiencia en empresa, que tenga vocación docente, y además sea capaz de, oye, a ver, si alguien venga... Las profesionales de selección, ¿dónde están estos señores y estos perfiles que...? Pero tan complicado como otros perfiles, que seguramente que aquí en la mesa hay gente que está buscando. Lola, Accenture. Para contratar 2.000, tú para contratar 50 de ese perfil lo tienes imposible. Y mantener a los otros 1.200 que otras universidades me quieren quitar. Te voy a dar una sugerencia, que nosotros Accenture practicamos de acercamiento de la compañía a la universidad, ¿no? Y de hecho con la Universidad Europea tenemos mucha relación. De hecho, y he estado comiendo con la rectora de la universidad, con Isabel Fernández. Tenemos mucha relación con la europea, con muchas universidades de España, para contratar a este volumen de gente. El 60% son recién titulados, de los 2.000. Y entonces lo que hacemos son acercamientos de nuestros profesionales, colaboran en las asignaturas docentes presentando la parte práctica que el profesor no puede presentar o no conoce para presentar. Entonces, a lo mejor presentamos un proyecto, presentamos una actividad que tiene la compañía en una asignatura específica. De esta manera, ¿qué hacemos? Acercamos al alumno la actividad de la compañía. Y esto es un apoyo para que no tengas que buscar tantos doctores con experiencias en empresas, que te va a decir, es una tarea muy complicada. Marta, cuando te vienen las empresas a buscar personas o a recolocar personas, dime dos cosas, tres cosas que no le puede faltar porque al fin y al cabo estamos hablando de directivos que se incorporan a organizaciones, o empleados que se incorporan a distintas divisiones, que no le puede faltar en estos tiempos que corren. Y fijaros, en estos tiempos que corren después de la crisis, porque parece que este concepto, en muchas entrevistas que tengo con gente a micrófono abierto y a cerrado también, me dicen, bueno, es que ahora nuestra fase de después de la crisis, es decir, parece que esto ya es una realidad, lo de después de la crisis. ¿Qué perfiles no les puede faltar, hablando de esto en esta tertulia hoy aquí con el grupo Persona y Herbert Smith, a un directivo, a un joven, a una persona de 40 años, de 45 también, que no le puede faltar para incorporarse al mercado laboral y a una gran organización? Está claro que idiomas, y es el caballo de batalla de muchos profesionales que pasan por un programa de outplacement, y además no es algo que se aprenda de un día para otro. Es lamentable, es así. Las empresas piden mucha flexibilidad, mucha adaptabilidad a todo tipo de cambios, países, situaciones, y es curioso, cada vez, y además me parece muy bien que lo pidan las empresas, una visión de negocio en cualquier tipo de profesional, que no estén lejos del negocio, porque tienen que rentabilizar todo lo que hacen. Pero desde alguien que está cacharreando, con perdón y respeto a la palabra, un ordenador, a un director general, sea finanzas, que parece que el back office no tiene nada que ver con la parte comercial, ¿no? Cualquier área te piden gente que se implique en el negocio, que tenga visión de que hay más posibilidades, la idea de cruzar información, de cruzar productos, de cruzar servicios, clientes, y eso o naces o te lo enseñan en las escuelas o te lo enseñan en las empresas. Me ha parecido genial lo que has contado, Lola. Sí, me ha parecido interesantísimo la propuesta de Accenture. Oye, habéis dicho que voy a sacar un tema interesantísimo. Vuelvo ahora también a que Ángel opine sobre esto, pero has dicho tú, os enseña en las escuelas, os enseña en las universidades. Yo te añado, ¿hay algunas cosas que se tengan que enseñar en casa, en la familia, en la educación? Sí, sí. A mí mi padre me enseñó dos cosas clarísimas. El no ya lo tienes, intenta el sí, y ha sido el leitmotiv. Es lo que yo he hecho toda mi vida, y me enseñó algo que ya he contado a más gente, que era la teoría de la meseta. Y él decía que la vida profesional era como ascensiones de montañas, y que en esa ascensión tú vives y gozas y disfrutas de sorpresas, de miedo, de dificultades y de retos. Y llega un punto que parece que has llegado arriba de tu montaña y te encuentras una llanura infinita de paz, calma y felicidad. Él decía, en los años 60... que esa llanura no era una llanura, era una meseta, y las mesetas caen, o vertiginosamente o despacio, o con un despido exterior o con un despido interior. Y él animaba a los profesionales a que saltaran de meseta en meseta, con el tiempo suficiente para anidar en un proyecto y no cambiar cada dos días, pero dándose cuenta de que la meseta se podía acabar. Y yo creo que ha sido el mayor consejo y el mejor consejo que me ha dado en la vida mi padre, y lo he seguido toda la vida, excepto una vez, que no vi el final de la meseta y me caí, pero vamos, con una carta y un paquete de Kleenex por si lloraba. Y te lo agradecemos muchísimo que lo compartas con nosotros, porque es un gran consejo. La familia sí marca muchas cosas, es la base de todo, para mí. Y luego la enseñanza, y luego la empresa. Ángel. Tienes toda la razón del mundo, pero vamos, sobre todo sentido común. Es decir, yo siempre digo lo mismo, es decir, hay que tener un poquito de sentido común. Cuando entras en una empresa parece que lo dejamos fuera cada vez que entramos. Es decir, yo siempre digo lo mismo, es decir, y estoy de acuerdo sobre todo en más la visión del negocio. Es decir, es independientemente de que seas un área técnica, que seas un área de soporte, que seas un área de corporativo. Es decir, si no ves el área de negocio, estás perdido. Es decir, estás perdido porque no puedes vivir en tu burbuja. Es decir, al fin y al cabo, es decir, tienes que aterrizar un poquito y tienes que saber que lo que tú estás haciendo está impactando en el negocio. O lo que no haces está impactando en el negocio. Es decir, si no sabes, efectivamente, al final las organizaciones mueren, y como tú bien dices, es decir, saltar de meseta a meseta, es decir, los profesionales saltamos de meseta a meseta, y tienes que ver cuando se acaba tu meseta, o bien cuando tú quieres cambiar también de meseta, también, es decir, claro. Es decir, que no solamente que se acabe. Sí. Podéis interrumpir, Rafael. Pero hoy en día, más y más, no solo cómo impactas tú en el negocio, que obviamente si ese conocimiento de negocio es imprescindible, y cómo impacta tu negocio en la comunidad donde estás. Sí, o sea, eso esos nuevos perfiles que no es que demandan las empresas, es que te demandan ellos a ti, porque como decía antes Lola, hay que buscar 2.000 o 60 o los que sean, pero todos vamos a buscar al mismo sitio. Porque a todos les pedimos la misma actitud, y esa misma actitud, por pura demografía, cada vez hay menos. Entonces va a llegar un momento en el que nos van a elegir ellos, y es por lo que entre otras cosas me dices, ¿por qué te has unido a la Universidad Europea? Es muy bonito, o sea, son los nuevos derechos civiles, o sea, la educación es precioso. Entonces es cómo vamos a contribuir en la comunidad. Quiero participar en atraer a esa gente. Sí, yo quería apuntar de que yo creo que ese momento ha llegado. el momento en que el candidato ya elija la empresa en la que quiere trabajar y no al revés, sobre todo en empleo cualificado y de buenas universidades. Eso está clarísimo ya desde antes de la crisis. Durante la crisis la cosa fue distinta, obviamente, pero ahora que está remontando el empleo, el candidato elige, sobre todo en determinadas titulaciones que hay tantísima escasez y tanta oferta, como son las titulaciones de ingeniería y sobre todo las ingenierías TIC, las informáticas y telecomunicaciones. Y lo que produce la universidad no cubre ni el 50% de la demanda que hay de estos perfiles en el mercado, ¿no? Esto es un drama de este país. Gema. Es un drama de Europa, pero de este país también. Sí, estaba sintiendo porque es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ya llevamos un tiempo asistiendo a ese escenario de que son los candidatos en ciertas perfiles y titulaciones los que eligen las empresas y eligen en función de una serie de variables que, bueno, pues que les acompañan en su bienestar personal, como puede ser, por ejemplo, la contribución de la compañía a su área de influencia, como tú decías, es acerca de la conciliación de la vida personal y profesional, algo que también valoran muchísimo. La capacidad de desarrollo que puedan tener en la compañía. Entonces, si en ese momento estamos y en ese momento tenemos que hacerlo desde los departamentos de recursos humanos, nuestro papel de asesoramiento a la compañía, pues muy bien, ¿no? Para hilar ahí muy fino. Me parece muy interesante porque últimamente también, claro, de hablar con tantos directores de recursos humanos, al final se van sacando conclusiones muy interesantes que vamos compartiendo y enriqueciendo con todos. Pero es verdad que el papel del director de recursos humanos en la organización cada vez más tiene que ayudar. Ni siquiera iba a decir asesorar, porque hay muchos asesores alrededor de una dirección general, de unos presidentes, sino ayudar directamente a la organización hacia la nueva dirección. De esa empresa. Yo creo que con esa visión, una visión de negocio realista, pues especialmente lo debe hacer. No todo el mundo da el paso de ayudar a la organización, porque llevamos muchos años, Ángel, en el perfil del director de recursos humanos, pero todo esto de marketing, de comunicación, de selección, de gestión del conocimiento, bueno, esto ya prácticamente se está configurando un nuevo rol del director de recursos humanos, porque lo que habéis dicho, especialmente a la hora de que el candidato va a seleccionar a la propia empresa, la empresa tiene que estar cada vez más preparada y tiene que gustar cada vez más a los candidatos. Y yo creo que eso es un nivel 10 de la organización y todos van hacia ese nivel 10. Sí, ¿no? Pero bueno, solamente eso, es decir, es la propia organización quien se refleja en la sociedad o la sociedad en la organización, es decir, somos nosotros quienes somos el espejo. Es decir, al fin y al cabo, nosotros creamos la empresa, pero es que también tenemos que dar cuenta que nuestros proveedores, nuestros clientes o nuestros empleados van a ser gente de fuera. Es decir, vamos a ver, cada vez está más ligado la imagen y como decíais vosotros, es decir, los empleados es que nos eligen. Es que muchas veces nos eligen dependiendo de la imagen que estamos dando nosotros al exterior. Es decir, dependiendo de una empresa, no, es que está, ya sabes tú lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, no es que ya opte, es que no opta, es que va si no tiene más remedio. Es decir, y somos nosotros los que estamos creando eso. Es decir, que la empresa no somos entes inanimados. Es decir, somos gente. Es decir, somos personas estamos creando eso. La marca de empresa, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Absolutamente, que eligen, hay que enamorarles. Hay que, como decía un director de mi empresa, hay que venderles, entre comillas, el proyecto y todo lo que hacemos. Sí. Que efectivamente, es que no puedo estar más de acuerdo, que es que nos eligen. A veces las elecciones al contrario. Ellos son los que nos eligen porque tienen varios proyectos al mismo tiempo. Sí, a mí me gustaría señalar que no solamente somos los directores de recursos humanos quienes tenemos que vender, como estamos diciendo, sino que los valores se tienen que transmitir desde todos los niveles de la empresa y que el primer prescriptor de su propia empresa es cualquiera de los empleados de la empresa. Si estamos vendiendo, entre comillas, unos valores, tenemos que ser coherentes con nuestros actos y que al final sean estos los que estén transmitiendo a la sociedad y a los posibles candidatos qué tipo de empresa somos. Y es la forma en la que nos van a elegir. no solo vender, perdona, sino mantener después y ser coherente con toda la venta que sea. Sí, lo que digo que es que tiene que haber una coherencia entre lo que dices, lo que estás pregonando y lo que realmente se está transmitiendo por tus actos, por las vivencias. Uh-huh. Es lo que al final va a transmitir hacia el exterior. Esther, ¿esto lo notáis en HP? Lo último que se ha dicho de que los candidatos pacientes seleccionan a la empresa, sobre todo por el ámbito tecnológico. Sí, en el ámbito tecnológico, como ha dicho Lola, es verdad que durante la crisis ha habido más estancamiento, no porque no hubiese tanto trabajo, sino porque la gente ha pensado más el cambio de una organización a otra y ha sido más conservador en los movimientos, pero sí, nosotros como Accenture cogemos y nos nutrimos mucho de universidades. Tenemos un modelo distinto porque nosotros firmamos acuerdos con las universidades y tutorizamos los proyectos de fin de carrera y de ahí es un toma y daca, es el propio estudiante muchas veces quien elige quedarse. Para nosotros es una fuente muy buena, consultores de HP tutorizan el proyecto y bueno, pues elegimos, pero elegimos mutuamente. Y no solo es la imagen de compañía, sino el tener proyectos interesantes. En los perfiles tecnológicos lo que realmente es atractivo es vender un proyecto interesante donde evidentemente tengan desarrollo pero toquen tecnologías punteras. Eso es lo que diferencia el que puedan coger. Marta. Sí, yo estoy observando una cosa y es que el mundo cambia y el trabajo no cambia al ritmo del mundo. Me explico. Trabajo, dirijo una empresa de outplacement y tenemos candidatos a los que queremos ayudar en su proceso de búsqueda. Candidatos de tecnología, candidatos de gran consumo, de seguros, de banca, de muchos sectores. Llegan muchas ofertas porque nos partimos el alma para buscar ofertas y cuando llegan ofertas de tecnología, nuestros candidatos de tecnología no tienen los conocimientos técnicos que exigen las empresas de tecnología. Y los que no son de tecnología, de puestos más convencionales o más del mercado de toda la vida, retail, etcétera, etcétera, hay sequía de ofertas. Con lo que es como si el mundo se hubiera dado la vuelta y nuestros queridos pobres candidatos no tienen sequía de ofertas. ¿Ellos son malos? No. Las ofertas son distintas a lo que ellos saben hacer. Entonces, Rafael ha hablado antes de la empleabilidad y para nosotros es la clave. Nosotros en un programa de outplacement podemos mejorar la empleabilidad de los trabajadores en tanto en cuanto competencias, habilidades, comunicación, pero no les podemos enseñar una ingeniería industrial de la noche a la mañana. Y yo lanzo una pregunta a empresas. ¿De quién es la responsabilidad de mejorar esa empleabilidad? ¿Solo del trabajador en esa meseta para que no le pille la caída de la meseta? ¿O quizá también la empresa debería implicarse más en la empleabilidad de sus trabajadores aún a riesgo de que se le marchen? Puedo, perdón. Adelante. Yo creo que es responsabilidad de las dos partes, tanto del trabajador en cuanto a su disposición, ganas y dar el paso adelante, porque a veces se dice pero luego no se hace, y por otro lado de la empresa. Yo siempre he pensado que un buen directivo lo que tiene que tener en su equipo es gente que le mueva la silla, y para eso tienes que desarrollar los equipos. O bien te la mueven a ti o se mueven ellos y se van, pero es una obligación por nuestra parte el tener a la gente preparada. Eso sí, tenemos que contar con la voluntad y las ganas de nuestros empleados. Estás hablando de ofertas que caen en tierra seca o de sequía de ofertas. Uno de los problemas que nosotros estamos viendo en las ofertas que hacemos y en nuestra búsqueda es que tenemos muchísimos más candidatos extranjeros que españoles. Al español le sigue costando muchísimo moverse por el mundo y eso también es un problema. A veces tienes posiciones con universitarios o no universitarios, empleados o candidatos más senior a los que les estás ofreciendo la posición que es perfecta para ellos en cuanto a lo que es conocimientos, en cuanto a lo que es experiencia, pero les dices que en lugar de trabajar en Madrid tienen que trabajar en Perú o en la India y se acabó. Yo déjame que discrepo, no hay un poco oferta. De verdad, yo discrepo porque... Vamos por orden, HP, Accenture, adelante, y tú también. Venga, HP, vamos, empezamos por el lado de la mesa. Nosotros hemos notado un cambio en los perfiles más jóvenes que están abiertos a la movilidad internacional, uh-huh. como no estaban abiertos hace 10 años. Ahí se ha notado de verdad un cambio y la gente se mueve. Y de hecho, el principal problema de rotación que tenemos es que se van fuera de España la gente nuestra. O sea, no, sí que hemos notado de verdad que un cambio importante en los nosotros perfiles. También nosotros uh-huh. en los millennials que están saliendo de las universidades ahora mismo nos hemos notado un cambio radical uh-huh. gente con además con gente con mucho interés de movilidad internacional uh-huh. porque es una de las cosas que nos preguntan. Sí que es verdad que tanto las familias como las universidades como los colegios han tomado más conciencia de la importancia del idioma. Es gente que con idioma viene mejor preparada, con lo cual les da menos miedo salir uh-huh. El salir fuera de tu país cuando ya tienes una vida hecha en el país con niños es más complicado y eso a la persona experimentada, sí que notamos esto en personas experimentadas, personas ya con experiencia de nuestras búsquedas, ¿no? Que tienen más dificultad para moverse. Pero las nuevas generaciones de universitarios vienen con mucha movilidad. Beatriz, Rafael. Sí, yo claramente, NEC, efectivamente, que justo desde el 2011 es cuando se puso en marcha toda la plataforma y todo el equipo de Cloud, que son jóvenes, que no existía esa tecnología, que es una tecnología puntera, que se tienen que buscar la vida, que tienen que casi autodesarrollarse y buscar dónde pueden formarse, no les importa para nada. Es más, están deseando salir a otro país. En cambio, efectivamente, los de más de 40 y 30 y... nanay. Si los nanay. Mandas... Claro, sobre todo la hipoteca y las cargas, ¿no? Eso pasa con nuestros propios empleados, ¿no? Que los queremos por movilidad de proyecto, los queremos mover a Nigeria, te dicen que no, los quieres mover a Estados Unidos y te dicen que sí. Es que depende también claro, el país. Claro, la marca. De hecho, a mí el... Rafael. Eso es lo que quería comentar antes. O sea, de la misma manera que eligen empresa, eligen destino o elegimos destino. O sea, incluso los que tenemos hipoteca, pero con dos niñas preciosas de 5 y 3 años, pues yo me encantaría que hablaran inglés muchísimo mejor que lo hablo yo. Entonces, si me dicen US, me voy mañana. UK, me voy mañana. Si me dices Nigeria, que también hablan un perfecto, bueno, perfecto no, pero móvil en inglés, pues Lagos no me atrae para nada. Perú no me da ese idioma, no me da este idioma. Entonces yo lo que sí nosotros estamos viendo es que cuando estamos aperturando una universidad, más en la filosofía, ¿no? De intentar acceder en esos países donde las clases altas van a universidades a Estados Unidos, pero a las clases medias les puedes dar una universidad de calidad allí, intentas bueno, pues configurar un nuevo claustro o configurar una nueva universidad, se te hace difícil enviar gente. Ahora, si es para Walden o es para Kendall en Chicago, todo el mundo queremos ir. Pero yo creo que eso también ha existido antes. O sea, cuando hablabas de irse a UK o irse a Estados Unidos, la gente era muchísimo más favorable. Inés, que pues ahora. Yo creo que antes... Sí, pero éramos muy de, perdón por esto, muy de tortilla y con fecha de vuelta y con paquete. Incluso para ir a UK pedíamos, oye, me pagarás el piso, por lo menos un añito. Ahora ya la gente para esos sitios incluso te vas ganando menos dinero. O sea, al cambio y sabiendo que a lo mejor el cónyuge puede dejar de trabajar 2-3 años, no me importa, porque buscas otros intangibles que antes incluso pedías que te pagaran. Pero en esos, no sé, es mi percepción. Eso está cambiando, ¿no? Decía Gemma. Sí. Y perdona que te interrumpí. Las condiciones de la movilidad internacional han cambiado drásticamente. Ahora ya no se ven los paquetes de expatriación que antes se veían. Es más, en muchos casos se localizan las personas en el país de destino y no tiene absolutamente nada que ver. Y efectivamente se buscan pues otras compensaciones, quizás hasta más personales, ¿no? Beatriz, ¿quieres ser? O no sé. Sí, yo es que absolutamente de acuerdo. De hecho, yo, el mayor de mis hijos, que está en Erasmus, que con todo el programa de Erasmus favorece mucho que los jóvenes se vayan a estudiar fuera y luego siguen ahí el resto de su carrera, y la verdad es que eso ayuda. Y un detalle muy, muy curioso que nosotros, para atraer a la gente, de esos jóvenes que decíamos, decir, pero puedo ir a Japón, pero a ser una empresa multinacional, esto puedo ir y moverme a varios países. Claro, con lo cual volvemos a el que la movilidad y esos jóvenes les interesa muchísimo el irse fuera de España. Sí, otra cuestión es, y esto es un reto también para la universidad, es una opinión, algún paréntesis, es marcharse, pero ¿cómo, no? Porque hay mucha gente que se va pues a Shanghái, a distintos lugares, y, y luego no saben qué hacer allí durante un tiempo. Es decir, la universidad le tiene que programar muy bien, y cuando estamos hablando de universidad hablamos también de máster, de distintas cuestiones, le tienen que programar muy bien todas las actividades. Y es la empresa la que también, y esto es una opinión, puede participar también de esa organización. Es decir, la empleabilidad puede empezar por ahí, en esa cohabitación empresa-universidad-universidad-empresa tan antigua y que tanto está cambiando. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, queridos amigos, queridas amigas, en esta tertulia en Canal Foro Radio, en el Foro de Recursos Humanos? ¿Qué es lo que de verdad se está demandando? Han dicho ustedes idiomas, han dicho aspectos de comportamiento, actitudes, capacidad para viajar, oportunidades. Pero ¿hay algo que sean ustedes más pesimistas de que, bueno, que es muy difícil cambiar en estos tiempos que corren? Entonces la empresa se tiene que quedar, permítanme la expresión, con el menos malo. No sé si me he explicado, pero no sé qué opináis sobre esto, Marta. Sí, fundamentalmente, al final, bueno, no encontramos lo que queremos y nos quedamos con el que nos parece, pues, más o menos, pues, decente para el puesto y el perfil, por no seguir profundizando, investigando en nuevos perfiles, sobre todo porque desde negocio, desde las divisiones, desde distintas áreas nos piden candidatos para poder avanzar y obtener los resultados. No sé si en esto Rafael también puede decir algo, Marta. Creo que dio la clave Esther antes, ¿eh? Yo creo que lo hay que mantener. O sea, tú puedes tener a gente muy ávida de oportunidades y tener el 100% de tu plantilla con mucha aspiración, pero luego le tienes que dar esas oportunidades y esa, claro, esa sed la tienes que saciar. Entonces tenemos que saber manejar, no sé si te referías con lo de mantener a eso antes. Sí, sí, sí, y manejar las expectativas de la gente. Al final tú tienes que ser capaz de mantener eso y manejarlo, porque si no... Bueno, pues el daño que te hace a la organización, aparte de, bueno, pues que se van y la imagen que da con, bueno, la dificultad que tienes. Eso tampoco es daño, ¿no? Pueden ser apóstoles que tienes por ahí, sí, futuros clientes. Accenture eso lo hace muy bien y las Big Four lo hacen muy bien, ¿o no, Lola? Sí, lo que pasa es que perder a los high performance en la compañía es un drama tremendo, ¿no? Un drama tremendo, aunque luego se te vaya de cliente, ¿no? Es muy difícil reponer estos profesionales, como todo lo que nos dedicamos a recursos humanos sabemos. Son gente muy difícil de reponer y el coste de reposición es altísimo. Pero sí, es la vida de la consultoría, como bien sabes tú también. Yo me temo que en perfiles tecnológicos, si no me matéis, se le da excesiva importancia al conocimiento del programa, el sistema, el lenguaje, la cloud, lo que sea. Se le da mucha importancia a eso y a lo mejor menos a la persona. Y esa persona puede ser un diamante en bruto y hay cosas que se pueden aprender. Y es cierto que el cliente quiere que sepa de ese tema ya mismo. Pero una persona que ya conoce el HRJQ y que domina el H2++ y que domina el tal, pasado mañana aprende otro. Yo no, porque no me sé ni el primero. No me pegues, Lola. Aquí opiniones, ha sacado un tema interesantísimo, pero que hay muchas manos en alto. Adelante, Lola. Sí, yo HP. Quería decirte, Marta, respecto a eso, que tienes toda la razón, y de hecho no olvidamos en las empresas la capacidad de aprendizaje. De hecho, al menos en consultoría se busca personas con infinita capacidad de aprendizaje, porque se pasan toda su vida y toda su carrera aprendiendo y cambiando. Pero cuando estás buscando un profesional, la necesidad es inmediata, porque el cliente te lo demanda inmediatamente y no puedes esperar a que el individuo aprenda. Lo necesitas ya. Y entonces se ha vendido un producto, se tiene que entregar pasado mañana y no puedes esperar a que en dos días se forme. Yo creo que a la pregunta que has hecho sobre cuando estamos buscando a los profesionales y queremos al mejor y nos tenemos que quedar con el menos malo, por decir de alguna forma, sí que es verdad que tenemos que ser flexibles. En nuestra empresa siempre hablamos de las dos P's, de la P de persona y la P del profesional, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí es donde empezamos a poner la balanza. Cuando no encuentras exactamente el conocimiento que requieres específico que te va a dar resultado mañana, pero la persona encaja con los valores de la compañía y ves en esa persona un potencial y ganas y, bueno, capaz de alguna forma de transformar lo convencional o de cuestionarse el mundo... Dices, corchos, a lo mejor se lo puedo enseñar, Entonces voy a apostar por él, ¿vale? Obviamente no puede haber una gran diferencia entre lo que estás demandando y lo que al final estás contratando. Tiene que ser un gap asequible también por parte de la empresa para ayudar y desarrollar a este empleado, a este nuevo candidato que acabas de contratar. Yo creo que esa flexibilidad sí existe. Posiblemente cuando estamos en la parte de candidatos siempre estamos pensando que somos los mejores y por eso nos han contratado. Y la verdad es que posiblemente en muchos de los casos seamos no el perfecto, pero sí el que le está dando la opción a la empresa de cubrir las dos partes. Sobre todo la flexibilidad, es decir, sobre todo la flexibilidad, porque lo que decía antes Rafael, es decir, sí, tenemos que hacer que nuestros empleados estén súper contentos, motivados con el proyecto más innovador, pero yo creo que esto es un enamoramiento, pero por ambas partes, es decir, cada uno tiene que ser flexible para, y si igual tienes tu especialización en un sitio y no te puedo dar más, pues no tengo más, igual tienes que ser flexible tú también para cambiar tu tema, irte por otro lado si te quieres quedar a la compañía, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con la flexibilidad, sobre todo, es decir, yo creo que muchas veces no encontramos al idóneo de un idóneo, pero sí al que sea más flexible. Es decir, que igual, pero puedes aprender y puedes cambiar. Es decir, igual al que está muy especializado, igual ese es poco flexible para ti. Igual te vale para ese momento de necesidad que hemos tenido, ¿no? Pero luego es muy raro que luego al final se quede. Es decir, el que es nada más que especializado en eso. Utilizar y que seguir enamorando, no solo a primera vista, ¿no? Pero el perfil tecnológico también ha cambiado en lo que son las habilidades sociales o las soft skills. Es verdad que antes, y se siguen buscando personal muy especializado, pero se les demanda ahora mismo una serie de capacidades y habilidades que antes no se demandaba. La primera de ellas es la capacidad de adaptación al cambio. El sector no tecnológico es un sector que está constantemente cambiando. Entonces, buscamos perfiles de verdad que sean capaces de adaptarse a todos esos cambios que se están produciendo en el mercado, no solo tecnológicos, sino de organizaciones, de globalización, como decías antes, de cambios culturales, porque hablamos con gente de distintas geografías, de distintas zonas horarias, y eso antes era completamente impensable, ¿no? Entonces sí que es verdad. La gestión de la ambigüedad. Uh-huh. O sea, hace poco los paradigmas eran sí o no. Uh-huh. Y yo creo que eso como nueva competencia sí que es muy importante. Ahora hay muchos nis. Uh-huh. Es ni sí ni no, o en esto es sí o en esto es no. Sí, sí. Y como profesional y muy joven o más talludito, que a lo mejor hemos estado más acostumbrados a eso, hay gente que es que no se encuentra nada cómodo. Uh-huh. Sí. Y luego, también una cosa, el tema de la relación con tu jefe, ¿no? O sea, normalmente las pequeñas empresas, las empresas tradicionales eran piramidales, tú tenías tu jefe y punto. Ahora las organizaciones empresariales, uh-huh, son completamente distintas. Son con organizaciones en red que puedes tener 5 jefes distintos. Sí, sí. Entonces tienes que reportar a todos, no solamente en 5 países. Y compartir, ¿no?, recursos con otras personas y tú ser más demanding o ser el otro. ¿Y cómo lo hacemos sin tener en cuenta la P de la persona que decías, Inés? Las competencias que exigimos muchísimo, un tipo de competencias completamente distintas a las que se exigía antes. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que todas formas, dentro de lo que estamos hablando y en lo que estamos buscando, se nos está quedando un poco en el camino el hablar de valores dentro, uh-huh, de estas personas o de competencias muy ligadas a lo que puede ser management en un momento determinado. Y creo que al día de hoy una de las cosas que más buscamos es el compromiso por parte de los candidatos, ¿no?, y de los trabajadores, de los empleados. Yo creo que es uno de lo que más buscamos. Aparte de las típicas del liderazgo, que tanto hablamos de ello, o del trabajo en equipo. Pero sí queremos gente comprometida, gente capaz de darlo todo, de soñar a lo grande, de ayudar a crecer a la empresa, de estar ahí, de sentirse parte de esa empresa, ¿no? Y déjame que te añada que eso es un reto para las personas de recursos humanos, porque el fidelizar, el coger a gente con compromiso, está costando. Yo cambiaría, uh-huh, la palabra compromiso por entrenamiento. El compromiso en las generaciones nuevas prácticamente no existe. No se quieren comprometer con nada que no les divierta, que no les interese y que no se lo pasen bien y les haga motivarse. Me encantan todas las palabras, yo utilizo otro que es la conquista. Es decir, la posibilidad de conquistar. No, pero me la dan los directores de recursos humanos las palabras estas, no creáis que la utilizamos. Y es verdad, es decir, en el enamoramiento, en la conquista, lo que acaba de decir Inés también, en todo está, eso sí, no decirlo con las palabras, como yo digo, flojas, sino con las palabras llenas de coherencia y contenido, porque si no, el candidato lo recuerda todo, ¿eh? Sí, sí. Lo recuerda todo en cualquier momento del proceso, sobre todo, bueno, especialmente cuando estamos hablando de un perfil tecnológico. ¿Te va a tocar, Gema, trabajar en todas estas áreas o no? Por supuesto, claro que sí. Pues fíjate si estás conociendo cosas, fíjate. Sí. Y bueno, a mí me gustaría decir que efectivamente el compromiso es muy importante, pero el compromiso hay que ganárselo. La empresa sí tiene que ganar el compromiso, el enamoramiento de la persona. Entonces, bueno, efectivamente hay que darle un proyecto interesante, hay que darle determinadas cosas para que logremos que de vuelta nos retorne pues una persona con un rendimiento y un desempeño pues elevado, ¿no? Yo soy un poco escéptico con esto del compromiso. ¿Sí? Sí, me vais a permitir, por generar un poquito también de controversia. Hablabais antes de la familia y de lo que es educacional, y hoy en día creo que no nos estamos educando en la misma época de compromiso que antes. Antes eras fiel a una empresa aseguradora porque era la que siempre habías visto en tu casa. Eras fiel a una determinada marca de leche porque era la que siempre habías visto en tu casa, o a detergente o suavizante porque es a lo que olía la ropa de tu madre o de tu abuela, o te casabas y decías delante de 200 y pico personas estaré contigo para siempre, y lo estabas. Hoy en día no. O sea, hoy te da igual decirlo delante de 200 personas que quieres a una persona y no, ¿cómo le vas a decir a una empresa que vas a estar con ellos para siempre? O sea, de hecho hoy en día, y perdonad, o sea, no hay matrimonio, o sea, no hay un, yo estoy contigo porque sí, y mientras que esto dure para siempre o no, ¿cómo voy a decir que quiero estar con una empresa para siempre? Pero que el compromiso, nadie está hablando de que sea para siempre. No estamos hablando quizás del mismo concepto. Entonces, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es definirlo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos nadie habla, cuando hablas tanto del candidato como de empresa y de ese matrimonio del que acabas de hablar, de que sea algo para siempre, sino que cuando estés de verdad. Mientras que estemos, lo estés vamos de verdad, tanto por parte de la empresa hacia el trabajador como del trabajador hacia la empresa. Y ese compromiso además te da felicidad. Yo llevo, me parece que 40 años trabajando, voy a cumplir los 60, o sea que llevo unos cuantos años trabajando, y creo que siempre he sido muy feliz en mis trabajos, incluso haciendo cosas que no me gustaban mucho en otras épocas, que aquí estoy encantada. No solo te están escuchando mucha gente, sino de aquí también. Bueno, siempre he creído que la empresa en la que trabajaba era mi empresa, y trabajaba como si la empresa fuera mía. Fantástico, porque esa es otra de las competencias, ¿no? La capacidad de emprendimiento o el intraemprendimiento, que también se busca mucho, ¿no? Yo creo que efectivamente, tanto la universidad como lo que decís alguna de vosotras, hoy en día es más difícil. Eso, sobre todo, lo dicen también los directores de recursos humanos en los procesos de selección. No hay que estar conquistando todas las entrevistas de selección y todos los días, porque yo lo repito mucho esto también, nunca vas a contentar al que nunca va a estar contento, ¿eh? Es decir, hay muchos candidatos y mucha gente y muchos directivos y muchas cosas que nunca lo vas a contentar, y eso lo notas especialmente en algunos directivos, ni mucho menos dominantes afectuosos, sino muchas veces con otro perfil. Pero es normal que, y con esto vamos cerrando la recta final del debate. Me decía Jaume Burr, el director InfoJobs, hace poco me explicaba las distintas clasificaciones, los millennials, todas las edades, y llegaba a una edad, que son las que tienen, me estoy acordando de mis hijos, que son las que dentro de unos años pues prácticamente cuando estemos en un proceso de selección serán ellos los que digan, bueno, me interesa la mitad de este trabajo, parte de este trabajo, porque es que yo, como damos clases de chino a las 5 y estamos con distintas actividades tecnológicas y educación y tal, pues a lo mejor trabajan solo un tiempo y con la máxima flexibilidad, es decir, que pueden estar trabajando en distintas organizaciones. Yo plantearía, para ir acabando en una ronda, ¿cómo ha cambiado esto, no? ¿Cómo cambia la sociedad? Pero ¿cómo ha cambiado esto del trabajo? Cuando hay palabras, conceptos, que la propia organización, el director de recursos humanos lo utiliza mucho, como es compromiso, como es la propia responsabilidad, las competencias, la gestión del cambio, pero lo que viene, lo que tenemos ya, el presente por el futuro, que se está seleccionando ahora, precisamente gestionar esos comportamientos en las organizaciones, yo creo que es el gran reto de todas las organizaciones. No sé si opináis así o podéis estar totalmente en disconforme. Hola. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el reto que tenemos las compañías, ¿no? Yo lo que sí he apreciado es que el entorno ha cambiado, el candidato ha cambiado y a las compañías, evidentemente, somos mamuts, que cuesta muchísimo más trabajo cambiar, ¿no? Entonces, continuamos exigiendo lo que pensábamos que funcionaba antes, pero ahora mismo no puedes exigir esto. Entonces, este cambio cultural en la compañía cuesta más trabajo llevarlo a cabo. Y la compañía también tiene que cambiar en los modelos de acercamiento, de acercarse al candidato. Tampoco vale ya ofrecer al candidato un horario de 8 a 3 o de 8 a 8 de la tarde con ese salario fijo al mes. El candidato va buscando otra cosa que era un poco lo que tú decías, ¿no? Son modelos contractuales que tienen que ir cambiando y que la empresa tiene que ir cambiando esto. Porque me gusta parte de este trabajo y quiero trabajar X horas al día contigo, uh-huh, nada más. Esto es un cambio, es un reto para las grandes compañías hoy en día. Que tendremos que tener en cuenta cuando nos preguntamos qué está demandando de verdad el mercado. Lola, Marcos, desde tu área de selección de Accenture, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a los hombres y mujeres de Accenture. ¿Eh? Gracias a vosotros. Ángel. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Es decir, los candidatos ya se comprometen por un proyecto. Es decir, no se comprometen con una compañía. Sí, se pueden comprometer, pero vamos, si me interesa el proyecto, yo me comprometo. Es decir, lo que nos tenemos que acostumbrar es que tenemos que nosotros también, las compañías, dar proyectos interesantes para que la gente se vaya comprometiendo. Es decir, de eso de me comprometo contigo para toda la vida, yo creo que eso ya pasó. Eso ya pasó. Ángel Pontones, director general de DigiJob, dime rápidamente para que lo sepan nuestras invitadas y todos los oyentes, estáis organizando unas jornadas con ABC espléndidas. Sí, vamos, ABC contactó con nosotros primero para invitarnos a estar en las jornadas y luego al final, como dice un amigo mío, como soy un catalizador de líos, pues me dijo, nos ayudas a animar o que haya empresas que quieran colaborar. Entonces sí, le está ayudando. Entonces del 16 al 19 de noviembre en la sede de ABC va a haber una jornada sobre discapacidad. Se va a tocar la discapacidad desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de la familia, del empleo, de los medios de comunicación, sobre todo, que es muy interesante, del deporte, y bueno, a ver si podemos sacar una conclusión. Y sobre todo es una apuesta en firme, yo creo, que de ABC como medio de comunicación para cambiar el estereotipo y la imagen que de las personas con discapacidad tienen la sociedad en general y sobre todo las empresas en particular, ¿no? He visto el programa y están todos, ¿eh? No falta nadie. Buen trabajo. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Esther de Gaspar, desde HP, tu visión, tu punto de vista final sobre todo esto que estamos hablando. Pues coincido completamente con mis compañeros y con Lola. El reto que tenemos las organizaciones y organizaciones como las nuestras, que son multinacionales, que son muy grandes, es ser capaz de adaptarnos a lo que, bueno, pues a los nuevos perfiles y a la sociedad. La sociedad ha cambiado, los perfiles han cambiado, la gente ha cambiado y a las organizaciones nos cuesta adaptarnos a esos cambios, porque es un cambio muy importante y seguimos de alguna manera, bueno, pues funcionamos eso como auténticos dinosaurios y ese es el reto que tenemos actualmente para adaptarnos y ser capaces de encontrar ese matrimonio perfecto que buscamos. Muy bien, pues Esther de Gaspar, muchísimas gracias por estar con nosotros en ese debate de hoy en el Grupo Persona, con Herbert Smith también. Bueno, por ir cerrando todas las opiniones, Inés, desde AG Group, tu última reflexión sobre todo esto. Bueno, yo creo que tanto los candidatos, las búsquedas que realizamos, como los empleados propios y las empresas, lo que tenemos que ser capaces es de transformarnos día a día, reinventarnos y hacerlo juntos. Soñar juntos nos puede permitir cambiar el mundo y ese es el proyecto que desde nuestra empresa, por ejemplo, ofrecemos. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate, que tantas conclusiones son tan interesantes que algunos que no pueden escuchar y luego lo escuchan todos en el foro porque habrá un reportaje con muchas imágenes y tal, al final salen conclusiones muy interesantes de todo lo que habéis dicho. Gracias, Inés, por estar con nosotros. Beatriz Lasa, tu punto de vista final. Ha salido ya en esta tarde el concepto de flexibilidad, es decir, no solo hay que enamorar, hay que mantener, hay que conquistar, sino que hay que darles programas, herramientas desde Recursos Humanos que sigan con nosotros, pero en ese estado de entusiasmo permanente, con lo cual la flexibilidad horaria, el teletrabajo, que la verdad es que es algo que se habla mucho y absolutamente en todos los ámbitos. Y otros candidatos me dicen, ¿y teletrabajo? O sea que sí, que cada vez tendemos, aunque somos mamut y elefantes, pero yo creo que vamos en buena dirección, ¿eh? Cambiar con el cambio, poco a poco, moviéndonos, aunque a otra velocidad. Pero estamos aprendiendo muchísimas, se está haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de las compañías por adaptarnos a todo esto. Lo que pasa es que el candidato va más rápido que nosotros, ¿no? Beatriz Lasa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos los hombres y mujeres de NIC Ibérica. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Gema, tu punto de vista final sobre este tema tan interesante y clave en el futuro de las organizaciones. Bueno, pues yo diría que las organizaciones quizá deberíamos plantearnos hacer cosas también en el muy corto plazo que tengan visibilidad y que animen a la organización a seguir en este cambio, que efectivamente tendrá decisiones y acciones más a medio y largo plazo, pero que la visibilidad de las acciones, que a veces son simples cosas que podamos hacer y que animan y motivan a las personas en el día a día también es interesante. Muchas gracias, Gema. Enhorabuena de nuevo y, gracias. Y muchos éxitos. Te seguimos, ¿eh? Claro. Y yo a vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y a la nueva directora de Recursos Humanos de Itconic con nosotros hoy. Y también quiero acabar con Marta García, directora general de Ars Outplacement, que siempre es un gusto escuchar a Marta porque parece que los recursos humanos, las personas, la organización, con los ejemplos que nos pone en estos debates tan interesantes, que quedan ahí, que yo se lo digo a ella siempre, que esto queda ahí y que luego te escuchan y que nos pueden preguntar ¿quién ha hecho esa reflexión? Bueno, pues ha sido Marta, pero son tan realistas. Tu visión última sobre este tema en el que yo sé que has tenido mucho que ver en el planteamiento. ¿Qué está demandando de verdad el mercado? ¿Perfiles, competencias, tecnologías? Pues yo como Mafalda quiero hacer un llamamiento a la humanidad desde mi sillita. Sabía yo lo de los ejemplos. Un llamamiento a la humanidad desde mi sillita, y la humanidad es a los trabajadores, que también se pueden convertir en mamuts y que su responsabilidad es mejorar esa empleabilidad de la que hemos hablado, y que esa responsabilidad puede ser compartida con las empresas, y que existe un verbo que se llama pedir y que pueden pedir ayuda en esa mejora de su empleabilidad. Porque es triste convertirte en mamut y que la empresa prescinda de ti. No tiene mucha solución con los que ya han prescindido de ellos y no les da tiempo a reciclarse y hay que buscar otro tipo de oportunidades para ellos, pero los que ahora estamos en activo, que nos reciclemos un poquito, bueno, a mí ya me voy a jubilar, ya parece como que menos, pero bueno, vosotros sois mucho más jóvenes. Por último, bueno, ¿cómo va el negocio? Porque si el negocio va bien es que el empleo va bien, ¿no? Sí, el empleo va mucho mejor. Lo digo por lo de recolocar también. Sí, estamos teniendo, te dije el mes pasado, muchas recolocaciones y lo de romper el mito del mes de agosto. En el mes de agosto se hacen las entrevistas para las contrataciones de septiembre y de octubre. Está siendo unos meses buenos de recolocación. Ojo, están siendo unos meses buenos desde el punto de vista empresarial para Ars Outplacement, porque lo que yo vendo me duele venderlo. No lo puedo evitar. Me sigue y llevo muchos años vendiéndolo. Pero ¿de qué vive una empresa como la mía? Pues lamentablemente las dificultades de otras compañías, ¿no? Por eso hablo con tanto respeto de este mundo. Ha habido muchas salidas también en grandes compañías en los meses de septiembre y octubre. Aquí han entrado muchos candidatos nuevos. Y eso indica que no es tan bonito como lo pintan. Quizás porque no encajan con la oferta actual de sus empresas actuales. Por ahí van los temas. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Rafael Gómez, el nuevo director de talento de la Universidad Europea de Madrid. Es un placer, nos encanta estar con universidades como la vuestra y especialmente con esas reflexiones, porque un director de talento tiene mucho que decir en el presente de la universidad y mucho que orientar a las empresas que visitan vuestra universidad y de señalar a los perfiles que son mejores en las organizaciones. ¿Algún mensaje último para este debate, Rafael? Bueno, pues nada, recalcar lo que hemos comentado. Son perfiles, son competencias digitales, hay mucha tecnología y nosotros simplemente tenemos el triple eje. Vemos a los candidatos del futuro, manejamos a los empleados de nuestra organización e intentamos también con la Business School, con la Impact Business School, pues forjar a los líderes y a los managers del futuro también. Entonces, por ahí es, yo creo que es una son las tres cosas, son perfiles, bueno, pues, competencias y tecnología. Aprovecho que te tengo aquí el año que viene, como tenemos muchísimos proyectos, algún canal Foro Radio del Foro de Recursos Humanos lo vamos a hacer a la Universidad Europea de Madrid. Venga, te tomo el guante. Muchas gracias por estar con nosotros, a nuestro invitado. Veo que se incorpora y esta sala es pequeña, pero hay mucha gente. Javier Martín de la Fuente, sobre todo, por lo menos para decirle adiós y que tenga la oportunidad de cerrar este debate donde... el mercado, sabemos que está demandando muchos perfiles, pero ¿qué competencias, qué tecnologías? ¿Cuál es tu opinión, Javier, sobre esto, sobre todo lo que hemos dicho y especialmente pensando en el futuro? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches a todos. Me siento como que si os atracase, ¿no? Porque he llegado aquí a última hora y ahora os quito encima unos minutos de tiempo. Sobre lo que me preguntas, imagino que el comentario del el porcentaje de puestos de trabajo que va a haber en el futuro, que todavía desconocemos, es algo que ronda sobre la cabeza de todos, ¿no? Acabo de oír lo del mundo digital. Lo que opino fundamentalmente es que, como no sabemos lo que va a venir por el futuro, lo que hay que prepararse es para ser suficientemente flexibles para poder adaptarnos a todo lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, nuestros candidatos de hoy en día lo que tratamos es de dotarles de una mentalidad que esté basada en la responsabilidad propia, en dejar de mirar hacia fuera de las dificultades que hay en el entorno, mirarse hacia adentro y plantearse siempre la pregunta de qué puedo hacer yo para cambiar todo esto y para poder posicionarme, ¿no? Y ese es, en esencia, no una competencia, sino una actitud, ¿no? Entonces vamos más por valores y actitudes que por competencias. Muy bien, Javier Martín de la Fuente, CEO del Grupo Personas. Un placer estar hoy en vuestra casa con este espacio, canal Foro Radio, y con todos los contenidos que puedan disfrutar en www.fororecursoshumanos.com, las imágenes, todos los contenidos. El lunes estamos en la radio también, para hablando de mucho. El lunes creo que veo a Ángel también allí en la radio. En definitiva, mañana y durante estas próximas horas, muchísima actividad en Madrid, en el mundo de los recursos humanos. Mañana el Manager Business Forum, por cierto, participa Javier Martín de la Fuente. Por la noche, en el Hotel Eurobuilding, muchísimas mujeres directoras de recursos humanos están con tensión ahora mismo porque pueden ser elegidas en sus distintas áreas, organizado por Womenalia, DKV y ADECO, las mejores directoras de recursos humanos. Casi 100 directoras de recursos humanos que van a estar mañana en el Hotel Eurobuilding. Y el Congreso AEDIPE, pueden disfrutar una entrevista muy interesante a Roberto Luna, presidente de AEDIPE, que le hemos hecho en el Foro de Recursos Humanos, porque comienza mañana, y muchísimas más actividades que seguimos de cerca a través de Internet, en contenido especializado, lo que el director de recursos humanos cada vez más nos pide. Y por eso nosotros trabajamos en esta línea, pensando en la opinión, en la profesionalización y sobre todo en las empresas. Desde el Grupo Persona, con Herbert Smith, señoras y señores, muy buenas noches.